encomienda. La encomienda. Duerme en la caballeriza, esperando que amanezca. Duerme en la caballeriza, duerme en la caballeriza, esperando que amanezca. Hold on.